En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. El amor es suficiente, aunque el mundo disminuya y los bosques no tengan voces salvo la voz de la pena. Aunque el cielo sea demasiado negro para que los débiles ojos perciban el rubor dorado de las flores creciendo debajo. Aunque las colinas sean pilares de sombras y el mar una maravilla oscura. Y ese día dibuje un velo sobre todos los hechos pasados. Sus manos no harán temblar, sus pies no harán vacilar. El vacío no agotará ni el miedo alterará estos labios y estos ojos de amante y amado. 3 de octubre, 1896. Un día como hoy, murió William Morris. Sabemos que el paso, aunque se desvanezca, es mejor que la piedra sobre la que se anda, que una sola palabra perdida seguirá viviendo cuando hayan caído todas las torres. Sabemos que los hombres desvanecidos, los muertos que han sido llevados a unos entierros rápidos y luego olvidados inmediatamente, el gesto que solo quedaba medio recordado, los momentos olvidados de un millón de vidas oscuras y la ceniza de los amantes enterrados, perdurarán mucho más tiempo que el polvo de la ciudad. Levanta, pues, tu corazón cuando miras a esas torres orgullosas, pues te decimos que son menos que una hierba o una hoja, pues la hierba o la hoja durarán para siempre. 3 de octubre, 1900. Un día como hoy, nació Thomas Wolfe. 3 de octubre, 1915. Un día como hoy, nació Ben Molar. Calla, corazón. Calla, corazón, que no volverá nunca jamás. Aquel dulce ayer no quiere revivir. Hoy es pena y obsesión. Todo te lo di, nada reclamé y lloré mi muda rebelión. Y en mi soledad el vivir sin ti, llanto y soledad sin fin. Ah, y un día como hoy, Thomas Wolfe salió a caminar por Virginia. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.